La solución fácil es mirar para otro lado. Huye si quieres. Tarde o temprano te darás de bruces con la realidad. Deja de huir, deja de correr, frena. Alza la cabeza y sonríe al problema diciéndole que vas a acabar con él. Nadie nos ha explicado lo que hay después de la muerte. Por lo menos estaría bien saber lo que ha habido en nuestro día a día. No dependas de nadie, que lo único que se logra es perder tiempo esperando. Y sé tu propio haz de luz. Al fin y al cabo, no hace falta que tu lienzo esté en blanco para empezar una nueva historia. Que los actos que hagas tengan como objetivo hacerte feliz y no te arrepientas de lo ya pasado. Si lo hiciste, será porque en ese momento te hacía feliz. No hagas promesas a largo plazo. Mejor, propón objetivos a corto plazo. Precioso, como veis, y muy motivador el texto que nos ha dejado en nuestro muro de Facebook Cita con la Noche Alba Prieto. Muchas gracias, Alba, porque es verdad que sí que resulta ser una solución. Pero huir nunca lo es, y tampoco lo es en depender de otras personas, ni de otras cosas. Hagamos amigos de nuestra vida algo nuestro, algo propio, que todo lo que hagamos sea porque realmente nos hace felices. Este es nuestro propósito de hoy, de Cita con la Noche. Así que arrancamos ya en el espacio de hoy, recordando eso de no dependas de nadie. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición, la número 358 de Cita con la Noche. Nunca me canso de decirlo, es un auténtico placer contar contigo una noche más. Una noche en la que vamos a intentar acercarnos un poco más a ese mundo que tenemos dentro y que de vez en cuando nos está susurrando al oído palabras, gestos, miradas que tenemos ahí y que sin embargo muchas veces ocultamos. Porque qué fácil es decir, bueno, pues mi vida no depende de mí, mi vida depende de otras personas, de otras circunstancias, las cosas que ocurren no son por mí. Bueno, pues tomemos las riendas de nuestra propia vida, es algo que Alba nos proponía en el texto de introducción de hoy. Porque si solo perdemos el tiempo esperando, seamos efectivamente nuestro propio haz de luz. Que no hace falta que nuestro lienzo esté en blanco para empezar una nueva historia, siempre se puede empezar. Y siempre, además, podemos hacerlo mejor, porque si es verdad que el pasado nos ayuda, el futuro todavía no ha llegado, hagamos que en el presente, de alguna manera, se forme nuestro futuro. No dependas de nadie, un mensaje que hoy especialmente queremos hacer visible en Cita con la Noche. Mira, es probable que no te hayas dado cuenta, pero Resulta que el hecho de ser feliz solo depende de ti y absolutamente de nadie más. Porque si dejamos nuestra felicidad en manos de otras personas o en manos de los acontecimientos que nos puedan ir sucediendo, pues solamente podremos ser felices cuando los demás lo quieran o cuando esos acontecimientos sean exactamente como lo deseamos. Serán entonces los demás y nuestro alrededor quienes tengan el poder de decidir si somos o no somos felices. Bueno, pues no es así, o no debería ser así. Porque nada ni nadie deberían cambiar nuestras ganas, nuestros deseos de ser felices. Cuando la felicidad solo depende de nosotros, es cuando realmente somos felices. Y a pesar de todo, hay que serlo. Y no solamente en los buenos momentos, también en los malos. Porque el depender de nosotros mismos no es un estado de ánimo, esa felicidad no solo es eso. Es una actitud personal, es ser conscientes de que es verdad que la tristeza y el sufrimiento no nos aportan nada bueno. Y por eso, tenemos que reducir esos momentos a lo que estrictamente necesitemos y aprovechemos el máximo posible para ser felices. Así que tener clara y firme esa decisión de serlo nos compromete. Y nos compromete además a no depender ni de personas, ni de circunstancias, ni de acontecimientos, porque al fin y al cabo nosotros escribimos el guión de esa película que es nuestra vida. Recuerdo una anécdota. Una vez a una mujer le preguntaron, y estaba su marido delante, si su marido le hacía feliz verdaderamente. Claro, lo esperado es que todo el mundo pensaba que iba a decir que sí, porque ella nunca se había quejado de su matrimonio. Pero la esposa respondió con un rotundo no. No me hace feliz. Y continuó hablando. Él no me hace feliz porque yo ya soy feliz. El que sea feliz o no, no depende de él, sino que depende de mí. Yo soy la única persona de quien depende mi felicidad. Yo digo cuándo ser feliz en cada situación y en cada momento de mi vida. Porque si dependiera de otras personas o de otras cosas, o de cualquier circunstancia, pues tendría problemas. Todo lo que existe en esta vida cambia continuamente. Y el ser humano, a veces, tiene que irse acostumbrando. Todo cambia. Mis riquezas, mi cuerpo, el clima, todo. Y a través de toda mi vida he aprendido algo, que yo he decidido ser feliz. Y lo que los demás dicen que son experiencias, amar, perdonar, ayudar, comprender, aceptar, escuchar o consolar, eso es parte de mi vida. Pero yo decido cuándo ser feliz. Hay gente que dice, mira, yo no puedo ser feliz porque estoy enfermo, o porque no tengo dinero, o porque hace calor, o porque alguien me ha insultado, o porque alguien ha dejado de amarme, o porque no me valoran. Pero lo que no sabes es que puedes ser feliz aunque estés enfermo, aunque haga calor, aunque no tengas dinero, aunque alguien te haya insultado, incluso aunque alguien te haya dejado de amar o te haya valorado. Porque ser feliz es una actitud ante la vida que cada uno decide, libre y personalmente. realmente es muy malo depender de alguien porque te corta las alas. Y tú las tienes. Claro que las tienes. Depender es algo negativo porque hace que pierdas tu propio ser, tu esencia, tu persona. Y simplemente tu felicidad, tu bienestar o sencillamente tus ideas, tus pensamientos dependen de otra persona. No dependas de nadie, sobre todo en lo más íntimo de ti mismo, porque eso es tuyo y de nadie más. Y ser feliz, decíamos que es una actitud ante la vida, pero es algo más. Recuerda que no debes depender de nadie en este mundo, porque realmente hasta tu sombra te abandona cuando estás en la oscuridad. Es tiempo ya de hacer las maletas y de mudarse hacia uno mismo, es decir, hacia lo que uno realmente necesita. El tiempo lo cura todo, pero lo mejor es que puedes decidir hasta cuándo o cuánto tiempo quieres soportar. Cuanto más rápido te des cuenta de que cada relación, buena o mala, ha sido un regalo y que cada persona ha sido un maestro, más rápidamente podrás perdonarte y perdonar a los demás para volver a vivir y amar de nuevo. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Deja de pensar que las cosas malas que te ocurren en el presente son una especie de castigo por lo que has hecho en el pasado. Está bien que cierres algunas puertas, pero no por orgullo o por soberbia, sino porque hay alguna que no te lleva a ninguna parte. Y recuerda que eres imperfecto como todo el mundo, y eso está bien, que la vida tiene momentos complicados y son experiencias que más o menos todos pasamos, y no tiene sentido que nos neguemos a aceptarlas. El mundo cambia constantemente, todo va y viene, y no te aferres demasiado a nada ni a nadie. No es la perfección lo que nos conecta, lo que nos acerca es que somos vulnerables. La relación más larga que voy a tener en la vida es conmigo mismo. Hay personas que vienen y se van, pero yo estaré conmigo hasta que muera. Así que cuanto antes decidas tratarte bien, mejor podrás vivir a tu lado y no en contra de ti. No dependas de nadie. En todo caso, depende de ti mismo. Querer a alguien significa especialmente querer su propia felicidad por encima de la tuya, aunque esa felicidad significa que esa persona ya no esté contigo. Y querer a alguien es quererlo como es, tal y como es. Y no es un desafío personal de que tener que cambiarlo, porque al final no lo hemos conseguido y no es lo que realmente buscábamos. Querer a alguien es amarlo sin condiciones, sin ningún pero. Y además es sentirse libre para poder ser uno mismo en cada momento. Querer a alguien es pensar que tal vez algún día ese alguien ya no esté en tu vida. Querer a alguien es sentir, disfrutar, tocar la felicidad y vivir. Las parejas se quieren, se aman, disfrutan, pero también difieren. Porque hay parejas que se separan, que se dejan de querer y se dejan de amar, porque dejan de disfrutar. Y significa que una etapa finaliza y empieza otra. Pero no dependas de la otra persona para volver a empezar otra vez. Nada dura eternamente, ni siquiera el vacío que sientes. Al final todo se va suavizando y todo se acaba viendo de una manera más clara. Solo cuando nos sentimos infelices podemos valorar qué felices nos hemos sentido en otras ocasiones. Solo cuando uno ha tocado fondo puede empezar a subir, porque todo depende de uno mismo. Por eso no dependas de otras personas y menos tu felicidad. Experimentala dentro de ti. Está ahí, te está llamando, pero solo te está llamando a ti. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Yo no quiero un amor civilizado con recibo y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con puchero. Yo no quiero sembrar y compartir. Yo no quiero 14 de febrero, mi cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme las

está esperándonos, a veces amenazadora la realidad. No huyas, no corras. Sonríe. Sonríe porque si eres capaz de no depender de nada o de nadie, también serás capaz de afrontar el día a día, de volver a levantarte, de seguir pintando, corrigiendo ese lienzo que tienes entre manos y que se llama vida. No hagas promesas y no te arrepientas del pasado. Al fin y al cabo, ese cuadro es tuyo y solo tuyo, y solo depende de ti. Ahora dime, ¿eres feliz de verdad? Si lo eres, es porque no dependes. Y si no dependes, eres feliz. Buenas noches. Ojalá esto te llegue hasta lo más profundo y te des cuenta de cuánto vales y qué poco necesitas depender de otros. Hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche.